Incluso, en las aulas espirituales y en las bibliotecas, ellos no ven eventos pasados en la Tierra como hechos ocurridos fuera de la realidad de nuestro universo. Tengo la sensación que lo que un alma de la Tierra es capaz de ver y explicarme es regulado por la resonancia de sus guías personales. Cuando llegan a la sala de selección de vida, con pantallas más grandes para observar únicamente el futuro, su perspectiva sobre una realidad constante cambia más a una realidad fluctuante. Los eventos en cualquier pantalla pueden ser adelantados o retrocedidos. Pueden presentarse en movimiento rápido o lento, o congelarse para su estudio. Todas las posibles acciones por parte de quien observa las imágenes están disponibles para su análisis, tal como si se usara un proyector de películas. Uno puede percibir del caso 18 que un evento pasado en nuestro mundo físico no es cambiado indeleblemente por este individuo a pesar de que su alma existe en el eterno ahora del mundo del espíritu. Algunos llamarían estas proyecciones no tiempo para almas, porque el pasado puede ser alterado con posibilidades futuras en la siguiente vida desde un tiempo espiritual siempre presente. Caso 18. Este caso involucra a un alma llamada Untur, quien acaba de terminar una vida marcada por la agresividad física hacia las demás personas. Sus mentores decidieron iniciar la revisión de su vida en la biblioteca con una escena de su niñez en un patio de juegos. Doctor N. Cuando retorna al mundo del espíritu, Untur, ¿hay algo que se destaque de su revisión de la vida que acaba de terminar y que usted recuerde de manera particular? Después de visitar a mi grupo por un rato, mi guía Fontanius me acompaña a la biblioteca para estudiar en privado mientras mi vida pasada está aún fresca. Doctor N. ¿Es esta la única vez que vendrá a este lugar? Pero, no. A menudo venimos por nosotros mismos a estudiar. Es también una forma de prepararnos para nuestra próxima vida. Estudiaré vocaciones y ocupaciones para la nueva vida a la luz de mis objetivos, para ver si son compatibles. Doctor N. Está bien, entremos a la biblioteca. Por favor, describa todo lo que ve, en el orden que lo ve. El cuarto está en un gran edificio rectangular. Todo es de un blanco transparente y reluciente. Las paredes están alineadas con grandes y gruesos bloques. Doctor N. ¿Lo ha traído Fontanius hasta acá? Solo al principio. Ahora estoy con una mujer de blancos cabellos. Su rostro infunde tranquilidad. Lo primero que noto al entrar son las largas hileras de mesas que se alargan a la distancia, no puedo ver dónde terminan. Veo muchas personas sentadas en las largas mesas, observando libros que tienen enfrente suyo. No están muy cerca los unos de los otros. Doctor N. ¿Por qué? Pero. No encarar al prójimo es cuestión de cortesía y respeto a la privacidad. Doctor N. Por favor, continúe. Mi bibliotecaria luce tan escolar. Nosotros llamamos a esta gente los escolásticos, para otros son los archivadores. Ella se mueve hacia una sección de la pared y saca un libro. Sé que son mis registros, con voz lejana ellos contienen historias que han sido contadas y aquellas que otros desconocen. Doctor N. ¿Con algo de frivolidad tiene su carné de biblioteca? Risas, no se requiere carné, solo sintonía mental. Doctor N. ¿Tiene más de un libro de vida asignado a usted? Si este es el que usaré hoy. Los libros están organizados en orden en los estantes. Sé dónde están los míos, relucen cuando los miro desde la distancia. Doctor N. ¿Puede ir usted mismo al estante? No. Pero creo que los de mayor edad lo hacen. Doctor N. ¿Así que en este momento la bibliotecaria le ha traído el libro que se supone va a estudiar hoy? Sí, hay grandes pedestales ubicados cerca de las mesas. La escolástica abre el libro en la página donde he de comenzar. Nota, ahora estamos en la etapa en que cada caso toma una calidad única de compromiso personal con la pantalla del libro de vida. La mente consciente puede o no ser capaz de traducir al lenguaje humano lo que la mente superconsciente ve en la biblioteca. Doctor N. ¿Entonces ella lo inicia en el pedestal antes de que usted lleve el libro a una mesa? Sí. Estoy mirando una página con escritura. Letras doradas. Doctor N. ¿Puede leer esta escritura para mí? No. No puedo traducirla ahora. Pero sé que es mi libro. Doctor N. ¿No puede entender siquiera una palabra? Mírelo de cerca. Pausa, puedo ver el símbolo griego pi, símbolo pi. Doctor N. ¿Es este un simbolismo de una letra del alfabeto griego o tiene un significado matemático para usted? P creo que tiene que ver con relaciones, cómo una cosa se relaciona con otra. La escritura es un lenguaje de movimiento y emoción. Uno siente la escritura como vibraciones musicales. Estos símbolos representan las causas y efectos de un conjunto de relaciones proporcionales entre circunstancias similares y diferentes en mis vidas. Hay más, pero no puedo. Se detiene. Doctor N. Gracias por eso. Ahora dígame, ¿qué va a hacer con este libro? Pero antes de llevar el libro a un espacio vacío en una de las mesas, vamos a hacer un ejercicio juntos. Los símbolos escritos nos dicen dónde pasar las páginas. Pero no puedo decirle cómo. No sé cómo explicarlo. Doctor N. No se preocupe, está haciendo un gran trabajo con sus explicaciones. Solo dígame cómo le ayuda la bibliotecaria. P. Toma aire profundamente. Pasamos a una página que me muestra siendo un niño jugando en el patio de juegos de mi escuela. El paciente empieza a temblar. Esto no va a ser divertido. Me dirijo a la época en que era un chico malo y perverso. Se supone que debo experimentar esto de nuevo. Ellos quieren que vea algo. Una parte de mi energía se arrastra hasta la misma página. Doctor N. Animándolo. Está bien, deje que la escena se desenvuelva y dígame todo lo que pueda. P. Retorciéndose en su silla. Después que me arrastro dentro del libro. Estoy completamente metido en la escena, en todo sentido, como si fuera parte de una filmación que es reproducida toda de nuevo. Estoy en la escuela. Soy un chico rudo que abusa de los más pequeños y menos agresivos, golpeándolos y arrojándole piedras a todos cuando los encargados del patio de recreo no están observando. Y luego. Oh, no. Doctor N. ¿Qué sucede? P. Alarmado. Por amor de Dios. Ahora soy el más pequeño en el patio y estoy siendo golpeado por mí. Esto es increíble. Después de un rato soy yo de nuevo, siendo apedreado por todos los demás. Oh, esto de verdad duele. Doctor N. Después de calmar al paciente y llevarlo de nuevo a la biblioteca, estaba en el mismo marco de tiempo al de su niñez o en una forma alterada de la realidad. P. Pausa. Era el mismo tiempo, pero la realidad fue alterada. Nada de esto pasó en mi niñez, pero debería haber sucedido. El tiempo fue reproducido en una forma diferente. Podemos volver a vivir un evento para ver si podemos asimilarlo mejor. Sentí el dolor que infligía a otros al intimidarlos y agredirlos. Doctor N. Un tour, ¿qué ha aprendido de todo esto? P. Una larga pausa. Que era un chico rabioso, llevado por el temor a mi padre. Aquellas son las escenas que haré a continuación. Estoy trabajando la compasión y aprendiendo a controlar mi naturaleza rebelde como alma. Doctor N. ¿Cuál es el significado de su libro de vida y su presencia en toda esta atmósfera de biblioteca? P. Estudiando mi libro soy capaz de reconocer errores y experimentar alternativas. Estar en esta pacífica área de estudio, observando a todas las otras almas en sus mesas, haciendo lo mismo, bueno, genera una sensación de camaradería, en cierta forma todos estamos pasando por lo mismo. Más tarde, en nuestra sesión, descubrimos que un tour necesitaba autodisciplina y más consideración con los demás. Este había sido un patrón de conducta durante muchas vidas. Cuando pregunté si era posible estudiar vidas futuras en la biblioteca, recibí esta respuesta. Sí, podemos explorar una variedad de posibilidades aquí en las líneas de tiempo, pero los eventos futuros son muy indeterminados y este no es el momento para tomar una decisión sobre lo que ha de venir. Cuando escucho este tipo de declaraciones, pienso en universos paralelos donde se pueden examinar todas las posibilidades y probabilidades existentes. En este escenario, el mismo evento podría ocurrir ligera o radicalmente alterado en la misma línea de tiempo, pero en múltiples espacios, y uno podría existir en muchos universos simultáneamente. Sin embargo, la fuente de todo tiempo y espacio podría emplear realidades alternas sin necesidad de universos paralelos. En capítulos posteriores, citaré reportes de universos múltiples que existen a nuestro alrededor y que no son duplicados de nuestro universo. En el mundo del espíritu, las almas que observan las pantallas parecen moverse del pasado al presente y al futuro y regresan simultáneamente en el mismo espacio. Cuando las almas están en la biblioteca, me han dicho que ciertas secuencias de eventos futuros pueden lucir borrosos y en algunos casos casi desaparecer. Por otra parte, en las aulas de clase con pantallas más grandes y especialmente en el lugar de selección de vida, con gigantescas pantallas con consolas, las líneas de tiempo parecen ser más notorias. Esto permite una más fácil exploración por parte del alma para el estudio de vidas futuras. Las almas más nuevas deben adquirir estas habilidades aprendiendo a combinar sus ondas de luz con las líneas en las pantallas. Concentrando su esencia de esta forma, las imágenes se enfocan de manera que les resultan propias. Las líneas de tiempo en las pantallas se mueven hacia atrás y hacia adelante, cruzándose como ondas de resonancia de probabilidad y posibilidades del tiempo ahora del mundo del espíritu, donde el pasado y el futuro se unen y todo puede ser conocido. Los casos 17 y 18, como todos los casos presentados, generan la pregunta sobre lo que la verdadera realidad es. ¿Son reales las aulas de clase y la biblioteca, con sus pantallas de tiempos pasados y futuros? Todo lo que sé sobre la vida después de la muerte proviene de la observación de mis pacientes. El observador me comunica, en estado de trance, desde la mente de su alma por intermedio del cerebro. Es el observador el que define las propiedades de la materia y de la sustancia etérea tanto en la tierra como en el mundo del espíritu. Consideremos el último caso. Un tour me dijo que no podía cambiar su pasado mediante una segunda visita al lugar de los eventos. Sin embargo, cuando ya muerto regresó al patio de juego de su niñez para participar activamente. Una vez más él fue un niño, jugando con otros niños, con todas las visiones, sonidos, olores y sentimientos asociados con ese evento. Algunos de mis pacientes dicen que estos son eventos simulados, pero lo son. Un tour se hizo parte de la escena en la que intimidaba a otros niños y luego fue atacado por ellos. Pudo sentir el dolor y se retorció en su silla por un dolor que no había sufrido en la línea de tiempo de su niñez. ¿Quién puede decir que no hay una realidad alterada que existe simultáneamente para todos los eventos, en la que el origen y el resultado son intercambiables? El alma observadora puede trabajar con muchas realidades al tiempo en el momento en que estudia en el mundo del espíritu. Todos poseen un patrón espiritual de enseñanza. Nos preguntamos si nuestro universo es solo una ilusión. Si los pensamientos eternos del alma son representados por una energía luminosa inteligente que no tiene tiempo ni forma, no puede ser restringida por nada en nuestro universo. Entonces, si una conciencia cósmica controla lo que la mente del observador ve en la Tierra, todo el concepto de causa y efecto dentro de determinados intervalos de tiempo es simplemente una ilusión diseñada para entrenarnos. Incluso, si todo lo que creemos que es real es en verdad una ilusión, entonces la vida sencillamente no tendría sentido. Sabemos que si empuñamos una roca en nuestras manos, esta es real desde el punto de vista de observador y participante en el mundo físico. Debemos recordar que una inteligencia divina nos puso en este medio para aprender y crecer para un bien mayor. Ninguno de nosotros está aquí por accidente ni tampoco los eventos que nos afectan en nuestra propia realidad en un momento dado. 3.3. El color de los espíritus. 3 de marzo de 2001. La combinación de colores en los grupos de almas. Cuando las personas en trance mentalmente abandonan los lugares destinados a la renovación de su energía, la orientación y la biblioteca, para dedicarse activamente a relacionarse con otras almas, el contraste de sus colores se hace más evidente. Un factor para el entendimiento de la dinámica de los grupos de almas es la identificación individual del alma por su color. En Journey of Souls, describía mis hallazgos sobre los colores de energía de las almas. En esta sección intentaré corregir algunas fallas que las personas tienen con relación al reconocimiento del color. Durante el curso de mis aclaraciones puede resultar útil a aquellos lectores que tienen mi primer libro, comparar la figura 3 en Journey of Souls con la figura 6 de esta sección. En la figura 6, presento todo el rango del espectro de colores del núcleo que identifican el nivel de desarrollo del alma, tal como ha sido observado por mis pacientes en estado hipnótico. Lo más importante, he intentado indicar las sutiles superposiciones y mezclas de colores de energía dentro de estos niveles. Los colores de núcleo blanco, amarillo y azul generados por un alma son los mayores indicadores de su desarrollo. A medida que sus ondas de luz se tornan de matices más oscuros, de claro a oscuro en su progreso, se hacen menos difuminadas y tienen un mejor enfoque en el movimiento de sus vibraciones. La transición es lenta y hay muchas tonalidades salpicadas de diversos colores a medida. Figura 6 espectro de colores de las auras espirituales. Esta clasificación indica cómo los colores primarios del núcleo del alma se hacen más profundos desde los principiantes en la casilla 1 hasta ascender a los grandes maestros en la casilla 11. El color de las aureolas se superpone en diferentes matices y puede rodear los colores primarios del núcleo de un alma. También hay superposición del color del aura entre almas de los niveles y al sexto. Que las almas se desarrollan. Por eso es restrictivo establecer reglas definitivas sobre la transmisión de colores. Refiriéndonos a la figura 6, casilla 1, podemos ver los tonos blancos y puros reflejados en las almas principiantes. Es un indicador de inocencia y aún puede verse a través de todo el espectro de colores para todas las almas. El color universal del blanco será explicado con más detalle en el siguiente caso. Este color es a menudo asociado con el efecto de aureola. Los guías, por ejemplo, pueden repentinamente cargar su normalmente intensa y estable luz y rodearse de una brillante aureola blanca. Las almas que retornan al mundo del espíritu a menudo relatan la aproximación de un alma desde la distancia, lo que ven es luz blanca. Las almas cuyo nivel de desarrollo se ubica en las casillas 1, 5, 9 y 11 son usualmente vistas sin ningún tipo de tintes superpuestos en el núcleo de su masa de energía. Raramente veo pacientes que muestren colores como los de la casilla 7, lo cual podría indicar que necesitamos más sanadores en la Tierra. Nunca he encontrado un paciente cuya energía se encuentre en el rango violeta-púrpura de la casilla 11. Los rangos de color comprendidos más allá del nivel V pertenecen a los grandes maestros, quienes no parecen encarnar, así que lo poco que sé de ellos proviene de las observaciones de mis pacientes. Existen variables individuales dentro de cada grupo de almas en cuanto a su color central básico debido a que no todas se están desarrollando a la misma velocidad. Sin embargo, el color de la energía de un alma puede verse afectado por otro factor que al comienzo me confundía. Además de los colores primarios del núcleo que indican el estado general de desarrollo, algunas almas arrastran colores secundarios. Estos han sido llamados colores de aureola porque, a la vista del observador, usualmente parecen ser externos al color central de la masa de energía del alma. Los colores de la aureola no son diluidos por matices o sombras de otros colores, como sucede con los colores del núcleo. La única excepción sería si la aureola y el color central fueran exactamente iguales. Los relatos de mis pacientes, identificando colores, no han sido tan complicados porque este efecto envolvente no se ve a menudo. Los colores de la aureola representan actitudes, creencias e incluso aspiraciones frustradas de las almas y debido a que cada vida les representa muchas cosas en estos sentidos, los matices de la aureola pueden fluctuar más rápidamente entre vidas que los colores del núcleo, que reflejan un desarrollo más lento del carácter. Durante una sesión de hipnosis, estos colores secundarios de la aureola son como autorretratos instantáneos del momento en que son observados. En el caso 19, un alma V altamente avanzada describirá este efecto. Este paciente se encuentra entre el grupo de personas que me ayudó a descifrar los códigos de color de las aureolas. Caso 19. Doctor N. Si yo estuviera de pie en el mundo del espíritu, frente a usted y sosteniendo un espejo de cuerpo entero, ¿qué colores veríamos? Usted vería un centro azul claro con tonos blancos y dorados a los extremos de mi energía, mi aureola. Doctor N. ¿Y cuando usted ve a su gran maestro, cómo luce su energía? P. Klandour tiene centro azul oscuro, que se extiende hacia afuera en un violeta pálido, coronado con una aureola blanca. Doctor N. ¿Qué significa para usted energía del núcleo y energía de aureola? P. Klandour irradia el estado sólido de su experiencia en el núcleo de su energía, mientras que su violeta representa su avanzada sabiduría producto de ese conocimiento. El blanco transmite esa sabiduría. Doctor N. Eventualmente, ¿cómo piensa que será el núcleo de Klandour y cómo aparecerá? P. El violeta profundo de espiritualidad divina irradiando desde todos los puntos en su masa de energía. Doctor N. ¿Puede definir la diferencia entre las variaciones de color del núcleo y de la aureola en la energía del alma? P. El núcleo central representa la realización. Doctor N. ¿Tal como el azul claro en su propia energía representaría sus logros en el aprendizaje? P. Sí. Doctor N. ¿Y los bordes, la aureola, su blanco con dorado, qué me puede decir de esto? P. Pausa A. Mis atributos. Bueno, siempre he intentado cuidar de otros en mis vidas, así soy, pero también es lo que deseo llegar a ser. Debería decir, quiero apresurarme para lograr ser más fuerte en este aspecto. Doctor N. Usted no es un alma principiante pero aún presenta algo de blanco en su energía. Siento curiosidad por esta aureola blanca y brillante que rodea a tantas almas con diferente color al de su energía. La vibración del color blanco indica que somos capaces de mezclar nuestras vibraciones con las de otras almas para facilitar la comunicación. Doctor N. Supongo que esta es la razón por la que los guías a menudo presentan brillantes aureolas blancas, pero ¿cómo se diferencia este blanco de la sólida luz blanca de una joven alma? El blanco representa la base de color para todas las almas, es el sombreado del blanco con otras mezclas de colores las que identifican a cada alma. El blanco es una energía muy receptiva. Las almas más nuevas reciben grandes cantidades de vibración mientras que los maestros envían información para ser absorbidas como verdades organizadas. Doctor N. ¿Y el alma principiante ha tenido tan poca experiencia que usted no visualiza ningún color con excepción del blanco? Eso es correcto, ellas no se han desarrollado. Aunque hay muchas cosas que desconozco sobre la matriz completa de los colores de energía del alma, he aprendido que los cambios en el color se hacen mucho menos evidente después del nivel cuarto. A lo largo de muchos años de investigación he llevado un registro de lo que mis pacientes me han contado acerca de estos colores secundarios de la aureola. Los colores principales poseen su propio rango de atributos. Más del 90% de mis pacientes están de acuerdo con las cualidades que estos colores representan en un alma. He resumido lo que he aprendido en tres características comúnmente reportadas para cada color, independientemente de las variaciones y matices que se presentan.